podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Minutos pasaron de la 1 de la mañana, seguimos acá en Diario del Futuro. Aprovechamos para mandarles un saludo a algunos oyentes que están escuchando, que nos tuitean desde ahí, nos hacen promoción, hacen de community manager, de ghost community manager. Les agradecemos. Los pagos de la producción no lo hacen, entonces. Yo no dije nada, eso es un mensaje entre líneas que usted quiere dejar ahí implícito. Vladimir Di Fiore está ahí escribiendo, está contando, iba relatando las entrevistas que fueron pasando en Diario del Futuro. Y fue tuiteando ahí, así que le mandamos un saludo. Y también está @etel_p, que espera con ansias la entrevista a Rosario Blefari. Así que esos son los mensajes que pasan por ahí, por Twitter. Y démosle paso entonces ya a la entrevista. Así la gente que espera con ansias puede verse regocijada. ¿Cómo la spoilearon, ¿En la entrevista a cargo de quién? A cargo de Martín Pérez. ¿Necesitas presentación a esta altura del partido? 189. Somos 189 programas y necesitas que sos tímido. Y co-conductora. ¿Dos para dar un pase? ¿Para qué? Por favor, dos personas para dar un pase. Jamás lo dieron. Mi nombre es Martín Pérez. Esta es la sección de cultura y espectáculos de Diario del Futuro. Y en el día de hoy tenemos una comunicación muy especial con una persona que ya ha estado en el piso, con la ex integrante de Suárez, solista, cantante, periodista. Cuando decís ha estado en el piso, te referís al piso del programa, ¿no? Al piso del programa, no, al piso en general, sí. Digamos. Que ya estaba acá entre nosotros, Rosario Blefari, estuvo en la revista Muerta hace un par de meses. Día del periodista, ¿no? Estuvo. El día del periodista. Me acuerdo porque los escuché. Muy bien. Y ahí Rosario nos había anticipado la noticia que viene a darnos hoy, o que está en el teléfono para darnos hoy, que es, había anticipado que iba a haber un grupo nuevo, pero no quería adelantar mucho. Buenas noches, Rosario. ¿Estás por ahí? Sí, Martín, ¿cómo te va? ¿Podés contarnos ahora? Sí, por supuesto. Sí, ahora a pocos días ya de hacer una fecha con la nueva banda, te puedo contar. Y bueno, estamos ahí, estamos grabando también. ¿Están ya grabando el disco, un disco, un registro fonográfico? O, porque hoy no es, ya no es disco, no sé qué será. ¿O todavía no están grabando de verdad, digamos? Ya estamos grabando, ya estamos grabando y también hay disponible para escuchar unos ensayos que grabamos bastante bien en el estudio, pero como ensayos y que los queríamos tener para escucharnos. En realidad es para. Lo primero que habíamos grabado para escuchar. Claro, vamos por parte, porque sí, está el sonido, te noto entusiasta, esto me gusta, parece que estás copada con tu nueva banda. La primera pregunta que tenemos todos acá es, ¿qué quiere decir el nombre? No, eso fue algo muy particular, que fue una especie de sueño que tuve, un entresueño, como ya viste cuando te estás por dormir, o en ese momento, como cuando uno está mirando una película y medio ya se duerme y se le mezcla todo. Bueno, en ese momento, en la frontera entre la vigilia y el sueño, tuve esa revelación, llamémosle, que di como ese nombre y me acuerdo que me desperté medio como ya despertándome, digamos, para la tele, no sé. Y uy, qué bueno, era un grupo que se llamaba Suemonmont y lo veía como escrito en esa especie de. Pero vos te das cuenta, que es muy absurdo y complejo, ¿no es cierto? Suemonmont. Sí, pero me acuerdo perfecto que además me desperté y lo anoté porque me llamó la atención y era como, veía como una tapa de una especie de un disco o algo así, veía como algo escrito. Sí, era muy fuerte eso, la imagen del nombre escrito. Parece como el nombre. Sí, decime, perdón que te interrumpí. Y no, y en ese momento me lo anoté y además me abrí un Facebook, una página en Facebook, con ese nombre como para acordarme y pensé, esto alguna vez era algo, que le voy a poner ese nombre a algo, no sé a qué, no sabía qué. Y en esa especie de entresueño era una banda, claramente, sí, ¿no? Sí. Y bueno, estuvo ahí como hace un año vacío. Lo único que había en ese espacio era una foto de una sombra mía y nada más. Eso era lo único que había. Y bueno, cuando ocurrió este encuentro, que que llamé a estos músicos que me daba muchas ganas de tocar con ellos y todo empezó a funcionar muy bien, nos encontramos a tocar y los sacaban los temas rápido y empezaban a cobrar una personalidad en relación a esta reunión de estas personas en particular. Uh-huh. Y bueno, ahí yo tenía ese nombre, les conté, tengo ese nombre que es así. Pero es un nombre invendible, no tiene... o sea, no sé cómo aceptaron porque están recopados con vos, Rosario. No, les gustó mucho. De hecho, yo dije, pero están seguros, miren que probamos otros nombres. Pero, no sé, tenía miles de opciones. Y no, ese fue el nombre finalmente elegido porque se imponía. Vos sabés que estuve todo el día pensando, bueno, son cuatro, en una de esas es el comienzo de los nombres. Sue, Mon, Mont. O sea, no entendía muy bien, buscaba explicaciones. Y ahora que lo escucho, claro, es muy lógico. Eso está clarísimo. Recordanos, estamos hablando aquí en Diario del Futuro con Rosario Blefari, que tiene nueva banda que van a debutar la semana que viene. Pero cuando estuvo en nuestro programa antes, nos contó un poquito de dónde nacía esta cuestión de querer tener un grupo. Pero me gustaría que nos lo vuelvas a contar, digamos, o que vuelvas a explicarnos esta cuestión de cómo fue que te surgió la idea de armar nuevamente un grupo para tocar tu música. Bueno, lo que tenía ganas es de fundirme otra vez como con mis compañeros de una banda, pero en la misma, como igualdad, ¿no? Uh-huh. Como volver a ser parte de un grupo de personas. Se distribuyera todo, las alegrías y las preocupaciones se distribuyeran por igual, ¿no? Y eso por un lado, en lo más organizativo o en el día a día de juntarse a ensayar o a ver quién llama a quién, en esas cosas, y también en la responsabilidad misma por la música, ¿no? Como vos nos habías contado, la otra vez nos habías contado que tenías dos bandas, habías armado una banda para tocar como tus grandes éxitos, pero que estabas eligiendo de a poco, uno por uno. De hecho, ahora voy en un taxi que estoy yendo a encontrarme con los chicos de Mi Pequeña Muerte, que son mi banda de repertorio, sí. Y nos estamos yendo a Mendoza y a Chile, y vamos a ir en auto, por eso salimos ahora bien temprano. Total. Pero sigue ahí como en paralelo, y por otro lado quería otra situación, quería dividirme, ¿no? Y sentirme, como quien diría, en una vida de repertorio y canciones de todos mis tiempos, sí, para no abandonar esas canciones. Por favor, no. Y por otro lado, quería encarar ese nuevo material que podía ser un nuevo disco o lo que fuera, con otras personas y de cero. A mí me gustaba... Nuevo, como una página blanco. Y en un pie de igualdad de compañerismo de banda. Me gustaba eso que... Todos por igual. Sí, me gustaba, ¿no?, eso que decías de... romper con los celos que suelen haber entre los grupos, que vos vas a tocar con también, tal, me robaste tal cosa, y que fuiste eligiendo, exacto, quiero tocar con tal, quiero tocar con tal, quiero tocar con este otro, ¿no? Eso fue lo que sucedió, así, ¿no? Así fue, sí, los que yo vi, los músicos que yo vi, que veía, que venía viendo, uh-huh, pero no pensaba, bueno, voy a tocar alguna vez con ellos. Yo pensaba, qué bueno ese baterista, qué bueno ese guitarrista, me encanta, así, y después... Eso, revisé ese archivo de esas imágenes que había guardado viéndolos tocar, viendo también incluso hasta pequeños gestos, esas cosas como que cuando uno ve a alguien tocar y que presta atención hasta en la forma que nos habla el cable. A ver, Rosario, Marcos Díaz de Bosques, por ejemplo, ¿cuándo lo viste y te copaste con lo que hacía? Bueno, yo no lo vi a Marcos, justamente Marcos no lo vi tocando el bajo, okay, ¿no? Sino porque él en Bosque toca la guitarra. Ah, es verdad. Pero hablando con Gustavo, que lo conoce, en un momento yo le decía, mira, me falta el bajista, porque primero hablé con el baterista, después con el guitarrista, y me faltaba el bajista, y no tenía una imagen tan clara como bajista. Tenía algunos que podían ser, pero no me pasaba lo mismo con los otros, que estaba 100% segura, ¿no? Claro. Y que como que los conocía de antemano. A ver un segundito acá que me tengo que bajar. Ah, porque estamos hablando con Rosario Blefari, sí, en el colectivo. ¿No pueden pasar un tema? ¿Sabes qué? O algo así. Vamos a pasar justamente un tema de Sue Mon Mont. Vamos a estrenar un tema en radio del grupo nuevo de Rosario Blefari. Vamos a escuchar Besos y después seguimos hablando con Rosario. Thank you. Suemon Mont estrenándose, debutando en radio, en el éter, aquí en Diario del Futuro. Suemon Mont es la banda de la nueva banda de Rosario Blefar, y escuchábamos uno de los dos temas que han grabado en el ensayo. El tema que acabamos de escuchar se llama Besos. Rosario, ¿estás ahí? ¿Podemos seguir? Sí, acá estoy. ¿Ya bajaste? ¿De qué colectivo era? No, bajaba de un taxi porque estuve esperando un montón de colectivos, al final me tuve que tomar un taxi y acá estoy. Ya llegué. Sucede a esta hora. Escuchame una cosa, estábamos haciendo el repaso de Marcos Díaz, así presentando de a poco intentaba yo a la banda. El otro es el Tifa Rex, es el baterista. Exacto. De los Reyes del Falsete, ¿no? Exacto. Sí, que habíamos compartido fechas en algún momento y bueno, ahí ya lo había visto tocar. Y bueno, después Gustavo Monsalvo, uh-huh, que es el guitarrista, uno de los guitarristas del Mató. Claro. Niño Elefante, por cómo se lo conoce, por su rol con el Mató. Sí, conocido también como el Niño Elefante. Escúchame, sí, una cosa, y los temas, por ejemplo, este tema que acabamos de escuchar, ¿es un tema nuevo? ¿Es un tema que tenías guardado? ¿Cómo lo compusieron? ¿Qué repertorio estás guardando para Suemon Mont? Bueno, eso es una serie de temas. Yo tenía muchos temas, ¿no? Uh-huh. Muchos más que estos que estamos preparando. Sí, sí. Y les empecé a mostrar algunos de ellos, y les pasaba, no sé, 4 de a 4, 5, 6. Después me entusiasmé, me acuerdo que les pasé, no sé, 5, 4 o 5, creo, y nos encontramos a tocarlos y fue increíble porque fue como 1, 2, 3, 4 y los tocábamos. Qué lindo eso, los tocábamos, ¿no? Los tocábamos como si, así como se está escuchando ahí, que es esa grabación, sí, sí, del ensayo, así los tocábamos. O sea, te juro, creo que habrá habido, no sé, un pequeño ajuste, un ponerse de acuerdo en las dos vueltas, la entrada, algo así, pero nada más. Lo demás era como ir directo a la canción y todos coincidiendo también en esa, bueno, esa forma de encarar las canciones también, que es una forma de trabajar. Uh-huh. No lo habíamos hablado, no, uh-huh, era que nos habíamos puesto de acuerdo, yo suelo trabajar así, o sea, no hablamos, solamente, bueno, sí, quieren tocar, sí, bueno, tengo estos temas, separemos estos, y así, eso fue muy bueno. Y bueno, ahí yo me entusiasmé cuando les mostré estos 4 o 5 y todos nos entusiasmamos porque se escuchaban muy bien. Grabé así nomás con un grabadorcito y nos escuchamos y estábamos re contentos. Y bueno, llegué a mi casa y les mandé, no sé, como 10 temas más. Y no podía parar de mandarles temas. Y bueno, seguimos sacando. En 3 ensayos sacamos 15 temas. Ah, está suena buenísimo y me muero de ganas de ver el debut. El debut es ahora, cuando vuelvas de ir a este viaje con tu banda de repertorio, vas a llegar a Buenos Aires de regreso y se van a juntar el martes, van a estar tocando en el debut en Nuevo Matienzo, ¿no es cierto? Sí, ahí vamos a estar y compartiendo con Atrasa y Trueno. Tal cual, sí, otra banda que es de nuestro, otro de nuestros muchachos, podríamos decir acá, sí, en Diario, sí, del Futuro. Sí, sí, sí, qué bueno. Sí, son como amigos, nosotros habíamos tocado, ya había tocado con ellos antes en mi vida anterior en Neuquén con ellos. Ah, mirá. Y me habían impresionado porque realmente llegan ahí a unos climas increíbles. No, y acá vinieron en acústico y también la rompieron, digamos. O sea, la sí, verdad son que muy buenos, son muy buenos. Sí, entran como en un trance, están muy buenos. Rosario, te agradezco mucho esta charla, esta corrida para presentar tu banda acá con Diario del Futuro. Y obviamente yo voy a hacer todo lo posible para estar ahí el martes en Pringles 12:49 viendo, 21 horas puntual, dice acá, viendo el estreno de Suemon Mont. Complicadísimo, ¿qué crees que te diga? Bueno, y bueno, así los sueños son, así que se le vaya. Eso es verdad. Se pueden escuchar los temas que estuvimos, que el primer tema y el otro que vamos a escuchar ahora, porque vamos a estrenar otro tema de Suemon Mont, se pueden escuchar en SoundCloud, en el SoundCloud del grupo, que es Su-Mon-Mont. Y ahí están Besos, el tema que sonó antes, y Entrega, el que vamos a escuchar ahora cerrando esta nota. Muchas gracias, Rosario Blefari, por charlar con nosotros acá en Diario. No, gracias a ustedes. Chao, buenas noches. Chao. Adentro y vas a tardar, mucho más en salir de lo que tardaste en entrar. Ya me pongo a pensar que aunque nunca es indolente, la entrega es suficiente en terrenos vírgenes. Ya me quiero embarcar, ya me quiero.